solo. Ella me dejó tirar por un cabrón, perdido sin rumbo, sin ningún destino, deambulando sin ninguna dirección. Cuando de repente me estoy dando cuenta, en esta ciudad te empieza a amanecer. Me meto en un bar y algo que me tienta, la pócima mágica he vuelto a beber. Caminando ciego por ese recinto, tropezo mil veces, yo no puedo ver. Por esto la gente me mira en extraño, y el dueño ya se empieza a encender. Fotos de mil chicas si quieren secreto, pierdo el periódico y vuelto a leer. Hacia casa hoy me ha guiado un ángel, pero ni siquiera logro comprender. Tanto tiempo llevo en este estado, años bebidos ese pasado. Esta luz de resaca que siempre me ha llevado hacia mundos vaciados y bien plastificados. Mi vida, mis sueños se han girado contra mí. Yeah. Sueños se han girado contra mí.